y el fuego que encendió sus sueños. Los ojos ya no aguantábamos y un encuentro con vos iba a arreglar. Ay, qué hermosa estás, hostigándome con el ojo de tu tatuaje. Otra vez. En la habitación.